Hoy me toca hablar un poco en lugar de los trabajadores de la construcción, del grupo de desarrolladores inmobiliarios que está trabajando Camino al Cóndor y de muchos vecinos también que tienen terrenos Camino al Cóndor. Nuestra idea no es ser combativos ni generar este tipo de discusiones. Siempre hemos sido abiertos al diálogo. Tengo que agradecer al Consejo que nos han atendido siempre muy bien, siempre que necesitamos plantear nuestras cuestiones. Lo que es claro es que necesitamos celeridad en el tratamiento de las modificaciones de este proyecto de ordenanza, porque si bien nosotros somos desarrolladores privados, hemos demostrado que estamos muy comprometidos con la comunidad y sabemos cuál es el impacto que este tipo de inversiones tienen. Y sabemos que hay mucho trabajo detrás de esto y hay una necesidad de solucionar esto antes de fin de año, porque cierra el año y por un pedido del Ejecutivo nosotros decidimos parar un poco con esta cuestión. Nos pidieron que lo frenemos antes de las elecciones para no politizar el asunto, pero bueno, pasaron los meses y seguimos a la espera, así que lo que necesitamos es celeridad en el tratamiento del proyecto este. Parece que la gente de la UOCRA quería decir algunas palabras. Ah, acá lo tenemos, señor. Bien. Muchas gracias por la palabra. Buenos días. Ustedes saben, ¿no?, la presencia nuestra acá de los delegados. Voy a ser claro en lo que voy a decir, ¿no? Creo que ustedes, señores concejales, no han dado la espalda. Nosotros, los compañeros tienen hijos para criar, y usted está todo muy bien, ¿no?, de cerrar el año de esta manera, agasajando, es muy bueno, pero creo que el hambre, la vivienda, la necesidad de la convivencia, del bienestar de Río Negrino, de Argentino, creo que ustedes no ven esa parte humana. Tienen la cara como piedra. Pero lamentablemente, nosotros vamos a seguir luchando. Creemos que el proyecto lo van a seguir bicicleteando. Pero bueno, esto se termina. No queda mucho tiempo. Son 2 años todos. Nosotros vivimos el día a día. Así que esto le quede claro a ustedes. Tienen familia. No deseo mal a nadie, pero hay mucho hambre, mucha necesidad, mucha miseria, enfermedades, ¿no? Pero bueno, ustedes están para proyectar, pero bueno, proyecto ustedes, bueno, ojalá, también seguro que en algún momento van a decir, bueno, a Cancino por Quilombero, ciudadano ilustre. Eso, a ustedes les interesa eso, a nosotros nos interesa la vida, no hay que reírse de la desgracia ajena, ¿no? Y eso es lo que están haciendo ustedes, así que nosotros vamos a seguir luchando, el proyecto este, si no le están dando tratamiento porque usted no quiere. Si ustedes realmente se calentaran por la gente que lo votó, por la gente de Río Negrino, no estaríamos bicicleteando esto. Obviamente que los compañeros por ahí se les sale la cadena y les falta respeto, pero bueno, yo se lo estoy diciendo clarito como son ustedes. Acá no hay nada que ocultar, nosotros no venimos, no le vamos a pegar, sino solamente la impotencia que tenemos, por eso se grita de esta manera. Y ustedes se piensan que nosotros conocemos la vida nuestra, nosotros los golpeamos día a día, ustedes no, ustedes se llevan la plata de arriba haciéndose los piola y amenazando con esa actitud, ignorando la presencia nuestra, pero está todo bien, ¿eh? No hay ningún problema, todo tiene vuelta en la vida, así que señores, el año que viene veremos si no van a traer proyecto, está todo bien igual, nosotros seguiremos caminando y vamos a seguir luchando por el crecimiento de Viedma y por nuevos puestos de trabajo, así que nada más, señores, tengan muy buen año.